nosotros tenemos que fortalecer el deporte en nuestras comunas. Tenemos que desarrollar también la infraestructura pública. Y por lo tanto tenemos que hacer una campaña de construcción de infraestructuras como esta, para el fútbol amateur. A lo menos 50 polideportivos en Chile, tenemos que hacer a lo menos unas 200 o 300 instalaciones como estas que tenemos aquí en todas las comunas, para que la gente, para que los clubes tengan un espacio de recreación y un espacio para desarrollar todas sus actividades.